Antes me hacía muchas preguntas. Scott, eres un ex convicto. ¿Cómo es que eres un vengador? Eso no tiene sentido. Pero a donde quiera que voy, la gente me dice lo mismo. ¡Gracias, hombre araña! La gente aún necesita ayuda, papá. Y por eso hicimos esto. Es como un satélite para el espacio, pero cuántico. No, un momento. Estás enviando una señal hacia el reino cuántico. ¡Apágala! Esta es la cosa. Somos un equipo de ladrones. Y cuando te dedicas a esto, te haces de enemigos. Y a veces, esos enemigos buscan venganza. La verdad es que ayudamos a quien no debíamos a robar lo que no debía. No queríamos desatar el peor mal que el mundo ha visto. Pero lo vamos a arreglar. ¿Y cómo haremos eso? ¿Lo pensamos con unos tragos? Sí, mejor. Tendremos una oportunidad, pero necesitamos fuerza. Puedes con esto, ¿no? Pues sé que tú no. También necesitamos valor, magia y a ti. ¿Qué dijiste que es? Un oso lechuza. Ten cuidado. Aquí hay maldad. Qué bueno que es de los nuestros. Este es peligroso. No importa qué nos persiga. Estaremos listos. planes. Pero ya hiciste el plan. Y si el plan actual falla, hago un plan nuevo. Entonces haces planes que fallan. También toca el laúd. No es relevante. En verdad soy un tonto. Para ser honesto, no merezco estos poderes. ¿Qué hago por el mundo? Ya existe un superhéroe con un traje rojo con un rayo amarillo. Aquaman es enorme y Tambalun y Batman es cool. Y yo, solo soy yo. Siento que soy un fraude. No importa. En fin, un mago me dio superpoderes. Bueno, todos recibimos superpoderes. ¿A dónde van, chicos? A pelear. ¿Está bien? Todos hacen lo que quieren y yo soy el único que intenta mantener la unidad. Sí entiende que soy un pediatra, ¿cierto? ¿Cómo? Escúchame, Billy. El destino del mundo depende de ti. Los hijos de Atlas vienen por ti. Unos niños robaron el poder de todos los dioses. ¡Shazam! Esto es muy personal, créelo. Puede que no tenga su experiencia porque no soy tan anciano como usted. Pero he visto todas las películas de Rápido y Furioso, señora. Lo único que importa es la familia. ¡Familia! ¡Oigan, era la señal! ¡Con ustedes la estrella de nuestro show! ¡Su nombre es Shazam! El mundo no sobrevivirá. No sé cómo enfrentaremos estos poderes. ¿Crees que sé cómo arreglar esto? Pero no tengo idea. Billy, todos pueden ser valiosos si les das una oportunidad. Ve a luchar por tu familia. Ve a luchar por el mundo. ¡Amo mi vida! Grandes perdedores. Y hoy ellos regresan decididos y dispuestos a volver a hacer cualquier cosa con tal de, ahora sí, conseguir el trofeo de LOL. Bienvenidos a este gran juego. ¡Música, por favor! Después de la temporada pasada yo no le tengo miedo a nada. Hubo roce ahí entre genitales. Tengo el objetivo de hacer la mayor cantidad de personajes posibles en una temporada de LOL. ¡Para, por favor! ¿Cuándo se te acaban los personajes? ¡Sí, me vale! Se necesitan menos de 6 horas para que un comediante se vuelva completamente loco. Todo por lograr provocar una risa. Esta risa fue más evidente que los genes en mis 4 hijos. Cena de Navidad con los productos de Real California Milwaukee. Disfruta de una deliciosa tabla de queso para compartir en familia o hornea los panes más ricos con la cremosa mantequilla. Y para finalizar, consiente a todos con los más ricos helados y sus variedades. Solo tienes que buscar el sello. ¡Felices fiestas! tenemos una historia. Y esta es la mía. Llena de grandes momentos. Aprendí que los límites solo me los pongo yo. Y que puedo lograr todo lo que quiero ser. Todo esto es posible gracias a los implantes cocleares que recibí a los 2 años, a la constante terapia auditiva verbal y al esfuerzo de mi familia y a un gran equipo de profesionales. Escuchar Sin Fronteras es un programa que apoya a niños y niñas de 0 a 24 meses con problemas de hipoacusia severa o profunda, ofreciéndoles la posibilidad de un implante coclear bilateral y el seguimiento a la terapia auditiva verbal. Te escuchamos pronto. Ya, tú lo tienes. Ya lo quiero, papi. Si tú tienes comezón, la pregunta es si tú tienes papi, sí. Dexpante Nol Tattoo previene, alivia y calma el ardor y comezón de las áreas sensibles. Dexpante Nol Tattoo. Mis tatuajes, mis historias. La diarrea causada por la colitis no te deja salir del baño. Nesajar la combate efectivamente. Nesajar, número 1 contra la colitis. Servicios de calidad en el 85% del territorio mexicano, gracias a la inversión de 180 mil millones de pesos de la fuerza que mueve a México. Ferromex, líder de ferrocarriles en América, clase 1. Y con la pasión de más de 20 mil colaboradores, médicos, profesionales de la salud de diversas especialidades y personal altamente calificado, llega a quien más lo necesita, con renovada tecnología de punta. Quirófano, laboratorio central, espacios cerrados inteligentes para garantizar un menor riesgo de contagio. Extraordinarios aliados estratégicos. We'll be right back. se suma a los servicios de salud totalmente gratuitos otorgados durante 8 años en más de 300 comunidades de todo México. Súmate a este esfuerzo. Y desde hace 5 años, lleva a bordo de su cine vagón entretenimiento, alegría y la magia del cine de manera gratuita para todas las comunidades que visita Doctor Vagón. Es por eso que para muchas personas, escuchar es señal de que cosas buenas están por llegar. Así que la próxima vez que escuches, recuerda a Doctor Vagón, el mejor tren de la salud de todos los tiempos. Este campus se reinventó justo como estoy a punto de reinventarme yo. Guane es mi lugar y es mi mejor opción. El bosque de Pandora tiene muchos peligros. Pero lo más peligroso que tiene Pandora es que puedes enamorarte de ella. Cantamos un cordón musical para recordar. Cada cuenta, una historia en nuestra vida. Una cuenta cuando nació nuestro hijo. ¡Eteiam! ¡Eteiam! cuenta cuando adoptamos a nuestra hija, Kiri. Nacida del avatar de Grace. Una hija cuya concepción fue un completo misterio. Una cuenta por la primera comunión con Ewa. El pueblo dice que vivimos en Ewa. Y que Ewa vive en nosotros. La gran madre lleva a todos sus hijos en su corazón. Ser feliz es fácil. Un soldadito como yo descifró el código. En poco tiempo ya teníamos cuatro. Cuando enviamos a las personas del cielo de vuelta a la Tierra, algunos se quedaron. Científicos leales a los Na'vi. Y luego estaba Spider. Se quedó varado aquí, muy joven para una criocápsula. Como huérfano de la guerra, los científicos lo criaron. ¡Lleva tu reserva! ¡Solo voy a la aldea! No era parte de nuestra familia. Era como un gato callejero. Siempre estaba inseparable de nuestros hijos. Para Neytiri, siempre sería un alien, uno de ellos. Me llevó unos años a mi cabezota aprender la lengua. Pero ahora que la escucho, ya me suena natural. ¡Te odio! ¡Pues yo te odio hasta el infinito, Loak! ¡Cara de escroto! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ya basta! No me hagan ir allá. ¡Eso es, tráelo! ¡Sí! ¡Vente, mi poderoso pescador! ¡Eso, muy bien! ¡Wow! ¡Ay, es muy grande! ¡Por las rocas! ¿Dónde tú dijiste? ¿Qué tan alto es? Es así de alto. Pasa muy rápido. Como un sueño. ¿Qué? Bro, ¿ya ven? Ya está. Ya, sonríes, Gam. La felicidad es simple. Como una cita. Una cita sin hijos. quítenle eso de la cara. Coronel, ¿sí me escucha? Coronel. ¡Tiene que ver con muerte, señor! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Llame la seguridad, detenlo! ¡Agárrenlo! ¡Cálmese! ¡Coronel, ya quieto! ¡Coronel, soy yo! ¡El cabo Winfrey! Lyle, ¿eres tú? Sí, señor. Easy Dog. ¿Y Fike? Ok, suéltenme. Estoy bien. Eres el coronel Miles Quaritch, pero más joven, más alto, más azul y no tan atractivo. En 2 horas volaré en una misión contra la fortaleza Navi. Los superiores consideraron prudente que hiciera este respaldo, por si acaso. Y si ya estás viendo esto, bueno, significa que algo malo pasó. Oye, Parker, ¿qué más se supone que debo decir? Tú, recuérdale cómo funciona esto. ¿Qué? A ver. ¿Ves esto? Aquí están todas tus memorias y tu personalidad. Ajá. Enviaremos esto a la Tierra, donde ahora estás creciendo en un laboratorio. Haremos una transferencia. Sí, ya. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién está haciendo esto? ¿Tú o yo? Tú. En fin, la idea es transferir a las mentes más brillantes de los operadores de mundos. Sí, como el cabo Winfield de por allá y un humilde narrador en cuerpos que fueron recombinados. Es un recombinado, coronel, cargado con mis memorias y mi carisma. Lo que no recordarás es mi muerte porque todavía no ha pasado. Y no ocurrirá. Bien dicho. Exacto. Así que lo que haya pasado, si eres un clon mío, lo que buscarás será venganza. Y Jake Sully está hasta arriba de esa lista. Que no se te olvide. No puedes derrotar a un marín. Matarnos desde luego. Pero nos reagruparemos en el infierno. ¡Hurra! Semper Fidelis. Las granadas. ¡Ya! ¡Loak! ¡Ven! ¡Tómala! ¡Toma un arma! ¡Toma una! ¡Toma! ¡Loak! Ni siquiera sabes usarlo. Papá me enseñó. Vamos a Pandora. Ahora, sé que todos están haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué me puse tan azul? Por todos nuestros pecados, todos hemos vuelto en el cuerpo de nuestro enemigo. Eso nos da su tamaño, su fuerza, su velocidad y con el entrenamiento. Esa es una mezcla potente. ¿Ya tenemos una misión? Sí, la tenemos. Nuestra misión es cazar y aniquilar al líder Navi de la insurgencia. Al que llaman Toruk Makto. Jake Sully. ¡Sí, estoy listo por él! Soy más rápido. No, en serio. Y los animales me respetan más. Ya no me ven como humano. Espera. ¿Qué? ¿Eres humano? Ajá. ¡Aquí vienen! Nos avisan desde lejos. Tengo que recordárselos. Ven aquí. Les doy una misión, genio. Si desobedecen órdenes directas. Kiri, ayuda a tu abuela con los heridos, por favor. Mi hermano está herido. Amor, por favor, amor. Duke, ve con ella, ya. Señor, asumo toda la responsabilidad. Por supuesto. Así es, porque eres el hermano mayor. Actúa como tal. No, Jake. Tu hijo está sangrando mucho. Madre, está bien. Vea que te revisen eso. Ya, retírate. ¿Te das cuenta que tu hermano casi muere por ti? Sí, señor. Estás castigado, sin volar por un mes. Atiéndelo, Sikran. A todos. Señor. Y quítate esa porquería de la cara. ¿Quieres que te dé un besito? Dale esto, sí. Yo usaría corteza de Yalna. ¿En serio? ¿Quién es la Tzaji? Quítate. Eres la... ¡Muévete! Eres la gran madre, pero la corteza de Yalna es mejor. ¡Au! ¡Au! ¡Au! Arde menos. Y Loak tratan de ser como tú. Me Es muy duro para ellos. Ya sé. Eres muy estricto con ellos. Soy su padre. Es mi trabajo. No es un escuadrón. Es una familia. El suyo como 10 segundos. Sí, niño simio, eso es tan triste para ti. Hola, Max. Hola, niños. Hey, ¿qué pasó, Max? Hey, ¿cómo estás? Luak. Hola, Ma. Estoy volviendo loca, pero estoy viendo evidencia de una respuesta sistémica a nivel global. No sé, no usaré el término inteligencia, es tal vez conciencia suena mejor. Es como si toda la biosfera de valor estuviera consciente y usara esta respuesta cognitiva. Entonces, ¿quién creen que la embarazó? Se me hace que fue Norm. Sí, seguro. No mereces ni vivir. No, no, no. Solo piénsenlo. Es el nerdo de la clase. Está en el laboratorio con ella siempre. Te juro que me mataría. Bebería ácido. No, tienes razón. Está en todos lados. ¿Ya viste? Ahí, le está echando el ojo. Oye. Sí, veo sus dos avatares en el bosque. Ellos solos. ¡Qué asco! Oigan. A veces no es tan bueno saber quién es tu padre. Como sea. Ya ni me acuerdo de él. No, Spider. No. Spider. Tú no eres él. Desde su última visita. Acompáñeme. El nuevo centro de operaciones está aquí. Acaban de ponerlo en línea. Esos ensambladores construyen un edificio en 6 días. Hemos hecho más en un año que en los pasados 30 años. Aquí no vamos a minar, coronel. Como comandante local, me encomendaron una misión más grande. La tierra agoniza. Nuestra tarea aquí es domar este territorio. Todo para hacer de Pandora el nuevo hogar de la humanidad. antes de hacer eso, tenemos que pacificar a los hostiles. Los golpes de Soli son más intensos y más frecuentes. Ataques bien planeados. Tiene bien coordinado a su equipo aéreo y terrestre. Sus fuerzas destruyen nuestro perímetro, las minas, tuberías, limitando el abastecimiento. Atacaron un Maglev hace 2 días. ¿Saben algo del centro de operaciones de Soli? Sí, las montañas. Es un sistema de cuevas en las montañas, Aleluya. Pero cada vez que enviamos a nuestras fuerzas, tenemos bajas. Solo alborotamos al avispero con nuestra tecnología. 10 minutos en espacio aéreo enemigo y ya están encima de nosotros. Coronel, creemos que su equipo azul será visto como indígena y no detonará la respuesta inmune. ¿Y cómo piensa probar esa hipótesis, general? Por las malas. Excelente. Muy grande para un humano. ¿Avatares? Tal vez, pero no son de los nuestros. ¿Qué estás haciendo? Shh, rastreando. Perímetro. eso. ¿Listo? Sacas algo de la cámara integrada. Ya no debe servir nada, coronel. ¿Y tú sí? Ok. Tengo que decirle. Nos vamos a meter en problemas. Vámonos. Demonio canino, aquí ojo de águila, cambio. Adelante, ojo de águila. Aquí hay gente sospechosa. Parecen avatares. Pero están camuflados y portan armas. Son seis. Cambio. ¿Tu posición? ¿Cambio? En la vieja choza. ¿Tú y quién? Pues yo, Spider Kitty. Y Tuk. Hijo, escúchame con mucha atención. Apártense ahora, en completo silencio. Lárguense de ahí. Corran, ¿copiado? Sí, señor. Eso haremos. ¿Ves? Ya te lo dije. ¡Papá! Conozco un atajo. Te vas a meter en muchos problemas. Kiri, basta. Oigan, muévanse. ¡Rápido! ¡Casi es hora del eclipse! ¡Ya! ¡Sáquenlos! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡No disparo! Conmigo. ¡Fuera! Ese no es mi nombre. Me parece increíble. Pensé que te habían enviado a la Tierra. No me temes en criocápsulas, estúpido. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Cielo de hierro aquí, lobo azul. Aquí, cielo de hierro. ¿Cuál es la situación? Listos para una extracción, cambio. Llévanos ahí. Dragonfly por la izquierda para ejecutar extracción. Informo que llevamos prisioneros de mucho valor. ¡Suéltenos! ¡Que te calles! Nos dirigimos a su posición, lobo azul. Debe ser en 10. Esto no lo quiere. ¡Ahí! ¡Se mueve el suelo! Lyle, ¿cómo puedo escuchar esto? ¡Los quiero callados! Es la mujer de Sol. Es un animal. ¡Ríndete, Quaritch! Sully. Esto se acabó. Es un maldito. Nada acaba mientras yo respire. Esperaba que dijeras eso. Sí, allá no hay nada. Quiere que recuperemos los restos. Cuida tus seis. ¿Señora Sully? Reconocí su tarjeta de presentación. ¿Por qué no sale, señora Sully? Usted y yo tenemos asuntos pendientes. ¡Demonio! Te voy a matar las veces que tenga que matarte. Veo que usted y el cabo han estado muy ocupados, ¿cierto? Engendraron a toda una camada de mestizos. ¡Nabi! ¡Muévete! ¡Ya! ¡Oh! ¡Estás bien! límite. 10 minutos en espacio aéreo enemigo. Lobo Azul, vuelvan al punto de reunión ahora. Lobo Azul, retírense. ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Ya, muévanse! ¡Ya, ya, ya! ¡Kiri! ¡Vayan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! ¿Qué soy yo? ¿Estás herido? ¿Estás herido? No, estoy bien. ¿Tú estás herida? Ya, ya, tranquila. ¿Dónde está Jake Sully? ¡Yo qué sé! Sabemos que lo sabes. ¡Yo no sé! Solo crea una imagen en tu mente. ¿Está en una montaña flotante? ¡Déjame salir! Se resiste. Danos un minuto. ¡No lo sé! Un pensamiento y yo lo veré. ¡No sé nada! ¡Nada! Todo esto tampoco me gusta. ¿Qué clanes crees que lo protegerían? ¡Yo no sé! ¡Van a tener que matarme! Mira eso, están forzando todo el prefrontal. No se va a detener hasta que nos digas algo que sirva. ¿Dónde está? ¡No lo sé, imbéciles! ¿Ok? ¡Yo no sé ni he visto nada! General, déjeme intentar algo más personal. Él no es su hijo. Oh. Tranquilo, tranquilo. Sereno. Tienes coraje, niño. Esos cientificuchos te zarandearon bastante. Pero no abriste la boca. Tienes mi respeto. Creo que apreciarás esto. Es del coronel Miles Warwick. Fallecido. Muerto en combate. Yo no soy ese hombre. Pero tengo sus memorias. Las suficientes para saber que no siempre fue el mejor padre. Pero no me estoy disculpando. No soy tu padre, en teoría. Tú y yo no tenemos ninguna relación, pero te ayudaré, Spider. Puedo sacarte de aquí. No te pediré que traiciones a Jake Sully, sé que jamás lo harías. Eres leal y admiro la lealtad. Solo sigue el juego. Si no, te va a tocar volver con los de Bata. Esta es una carga enorme. Tarsem es sabio para su edad. Será un Oloek tan fuerte. El líder debe morir. Para que el líder pueda nacer. Toruk Magto desaparecerá. El pueblo estará a salvo. Hola. Tranquilos, no se alteren. Miren, ¿qué es eso? ¿Se supone que es una cola? De los Medcaína. Te veo, Ronald. ¿Por qué has venido aquí, Jake Sully? Buscamos Uturu. ¿Uturu? Sí, refugio para mi familia. El arrecife es nuestra vida, la suya el bosque. Sus habilidades nos sirven aquí. Aprenderemos sus costumbres, ¿o no? Sí. Sus brazos son delgados. Sus colas son débiles. Serán lentos en el agua. Estos niños no son verdaderos Na'vi. Lo somos. ¡Tiene sangre demoníaca! Oigan, escuchen. Soy hijo de las personas del cielo y ahora soy Na'vi. Podemos convivir. Nos adaptaremos. ¿Ok? Mi esposo era Toruk Makto. Llevó a los clanes a la victoria contra las personas del cielo. A esto llaman victoria. Ocultarse en un pueblo extraño. Parece que Ewa te dio la espalda, ¿no? Elegido. Disculpen a mi pareja, ella. No te disculpes. Voló de muy lejos y está exhausta. Toruk Makto es un gran líder de guerra. Todo el pueblo Na'vi conoce su historia. Pero los Medcaína no estamos en guerra. Aquí no dejaremos que traigas tu guerra. No quiero más guerra. ¿Ok? Solo quiero proteger a mi familia. Uturu es lo que fue solicitado. Tenemos que irnos. Shh, estaremos bien. Toruk Makto y su familia se quedarán con nosotros. Trátenlos como hermanos y hermanas. No conocen el océano. Así que serán como bebés, dando su primer respiro. Enséñenles nuestras costumbres para que no sufran la vergüenza de ser inútiles. ¿Qué se dice? Gracias. Gracias. Que mi hijo Aunun y mi hija Sirella les digan a sus hijos qué hacer. Padre, ¿por qué? Está decidido. Vengan, yo les voy a enseñar la aldea. Por aquí. Tú, ya vamos. Ven. Aquí adelante. Para ustedes, su nuevo hogar. Perfecto. Me encanta. Está muy bien, ¿no? Acérquense, Solís. ¿Se les olvidó? Reunión familiar. Abajo, ya, venga. Kiri. ¿Qué? Ok. Necesito que los tres se porten súper bien. Hablo en serio. Aprendan y cooperen. No causen problemas. ¿Entendieron? Sí, señor. ¡Ya! ¡Quiero irme a casa! Oh, Duke. Duke, estás en tu nueva casa. Vamos a superar esto. Lo superaremos si todos nos apoyamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que siempre dice su padre? Los Solís somos uno. Así es, los Solís somos uno. ¿Y si le ponen sentimiento? Sí. Los Solís somos uno. Tranquilo, bro. No entendemos su lenguaje de dedos. No sabemos lo que dicen. Yo les voy a enseñar. ¿Dónde está Kiri? ¿Kiri? ¿Quién? Kiri. ¿Dónde está Kiri? No la vieron. ¡Sube a la nave! Busca un lugar y trata de no estorbar. ¿Listos? Segundo, niñito. Escúchame bien. Hay un rastreador en esa máscara. Si aterrizamos y sales corriendo, te atraparé en 2 minutos. Además de darte una lección que no se te va a olvidar. ¿Entendiste? Que si entendiste, Sí, señor. ¿Todo listo? Equipo listo. Pongan atención. Jake Sully está a la deriva. Pero no importa. Esté donde esté, lo encontraremos. Y también a su esposa, que está loca. Para eso, hay que ser Navi. Con toda la energía, sí, debemos comer Navi, también volar Navi, pensar Navi. Ultes naoska y pupultec Navi. Pulten Navi, sabiasrak. Pultengana even ahí. Ok, nerdo. Acabas de pasar de ser nuestro simio mascota a intérprete oficial. Estos son hilos. Si quieren vivir aquí, deben montarlos. Que el vínculo sea muy gentil. Siente su respiración. Siente su fuerza. Tus dedos aquí. Mira, mira sus piernas. Con fuerza. Imaginen una llama titilando. Hagan que su corazón lata más despacio. Respira. Respira desde aquí abajo. Exhala despacio. Loak, tus latidos son rápidos. Perdón. Concéntrate. Okay. Adentro. y suéltalo. Despeja tu mente. Más chicos que yo hacen esto con sus propias manos. ¿Jake Sully lo hacía de esa forma? ¿Y tú qué crees? ¿Qué hacemos, coronel? Esto va a estar bueno. ¿Qué está haciendo? Yo qué sé. Solo está viendo la arena. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Tú eres como... rara. Sí, sí te ves rara. No. ¿Estás segura? Porque ni siquiera eres una nappy. Mira estas manos. ¿De verdad? ¡Mírenlas! ¡Oye! ¡Déjala en paz, pescadito! ¡Ay, otro frente de cuatro dedos! ¡Miren su linda colita de bebé! ¡No me toques! ¡Ay, colita de bebé! ¡Déjenos en paz! ¡No es normal! ¡Ay, colita de bebé! ¡Es una ternura! ¿Ya oyeron lo que dijo? ¡Déjenlos en paz! ¡Ay, el hermanito viene a... No te me acerques. ¿Oíste? Muy inteligente. Y desde ahora, quiero que respeten a mi hermana. Vámonos. Bye, bye. Loak, yo puedo, bro. Sí, mi mano es muy extraña. Sí, soy raro. Un alien. Pero puede hacer algo increíble. Mira, primero la aprieto muy fuerte, así. ¿Ok? Luego. ¡Es un puñetazo, imbécil! ¡No vuelvas a tocar a mi hermana! Oigan, ya. Ya, ya basta. Esto es una estupidez. ¡Levántalo! ¡Ahora, cola! ¡Mi oreja! ¡Suéltame! ¡Mira mi oreja! ¿Qué fue lo único que les dije? ¿Qué les dije? Que sin problemas. Sin problemas, eso. Esto es mi culpa. No lo creo y ya deja de defender a este necio. Aún nunca estaba molestando a Kiri. Le dijo rara. Ve a disculparte con Aonung. ¿Qué? Es el hijo del jefe, ¿qué no entiendes? No me importa lo que le digas, solo haz las paces. Hazlo. Oye, ¿cómo quedaron los otros? Peor. Eso, mucho peor. Lárgate. ¿Qué tienes, mi niña? Nada, estoy bien. Porque no iba a estar bien. Puedo ser como todos los demás. Oh, Kiri. ¿Qué hace aquí el niño de la selva? Perdón por los golpes. Sí, fueron muchos. Ya hay que ser amigos. Casa con nosotros. Fuera del arrecife. Es donde los hombres cazan. No, no me dejan ir allá. ¿Por qué no invité al otro hermano? Hay que hacerlo. ¡Ah! Thank you. ¿Eres un Tulkun? Me salvaste la vida. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Amigo, no tengo idea de lo que dijiste. Te lastimaron, ¿no es así? Te ayudo a sacarlo. Confía en mí, ¿ok? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Extrañas a Spider? Sí. Sí. Pero eso no es todo. Ok. ¿Entonces qué es? La siento, papá. ¿A quién? A Igua. Oigo su respiración. Oigo su palpitar. Está tan cerca. Está ahí. Como una palabra a punto de pronunciar. Sé que crees que estoy loca. No estás loca, mi vida. Suena el palpitar de Igua. Poderoso. Dile lo que me dijiste. ¿Te gusta ver las estrellas? Mi papá viene de una estrella. De esa de allá. No, estoy en problemas. ¡Tomás! Te veré después. Debía sacarlo del arrecife. La culpa es suya. Ok, vámonos. No. Aún Nunk no tuvo la culpa. Esta fue mi idea. Aún Nunk quiso detenerme. En serio. Camina. Loak. Perdóname. Vámonos. Yo me encargo. ¿Es eso cierto? Oh, no. ¿En qué estabas pensando? Papá, me dijiste que me hiciera amigo de ellos. Es lo único que traté. No quiero escucharte. Papá. Avergonzaste a esta familia. ¿Puedo irme ya? ¿Otro problema y te hago un nudo en la cola así? ¿Me copias? Sí, señor. Claro y fuerte. ¿Dónde estabas tú? Sí. Te pedí que cuidaras a tu hermano. Lo siento, señor. ¿Por qué te culpaste por mí? Porque sé lo que se siente ser una enorme decepción. Ojalá hubiera estado ahí. El océano te bendijo con un regalo, hermano. Los Tulkun todavía no regresan. Además, ningún Tulkun anda solo. Pues este sí. Tenía una aleta que le faltaba, como un muñón en la izquierda. ¡Pobre Tulkun! Poyukun. Es Payakan. ¿Quién es Payakan? Un macho que se volvió loco. Es un exiliado, está solo. Y le falta una aleta. Dicen que es un asesino. No, no. Mató a varios Navi y a otros Tulkun. Aquí no, sino más al sur. No, no es un asesino. Loak. No sé cómo sigues vivo. Es que ya se los dije. Él me salvó la vida. Es mi amigo. Mi hermanito. El poderoso guerrero que enfrentó al asesino Tulkun y pudo sobrevivir. No me están escuchando. Loak, yo sí te escucho. Loak, regresa. Son unos esclavos. ¡Payakan! ¡Payakan! ¡Payakan! ¿Por qué te exiliaron? ¿Qué pasó? Yo confío en ti. Ahora tú confía en mí. árbol de los espíritus. Mi hermosa hija. Hola, ma. Estoy tan feliz de verte. ¿Qué pasa? ¿Problemas? Shh, shh, shh. Mi dulce niña, todo va a estar bien. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué soy diferente? ¿Qué es lo que quiere la gran madre de mí? ¿Quién fue mi padre? Mi cielo. Epilepsia del lóbulo frontal. ¿Epilepsia? Sí, tienes visiones, hay episodios de éxtasis religiosa como la que está describiendo. Vincularse al árbol de los espíritus es como un detonante. No pueden dejar que lo haga de nuevo. ¿Qué jamás? Jake, si se llega a convulsionar en el agua, sería algo letal. Kitty, despertaste. Kitty, mi dulce niña. Ay, mi niña hermosa. Okay, a ver, te veo. Nate Kameya. Nati. Nati. Eso es lo que dije, ¿no? Onati Kameya. No, Nati. Nati. Nati, Nati, como si lo dijeras de la nariz o algo parecido. Jefe, la patrulla en el campo ve algo en el radar. Es una nave armada. ¿Dónde? Al este, 400 clics al norte. Ajá. ¿Listo? La señal era intermitente y la perdieron sobre el océano. Pero, haciendo una proyección, estas islas de aquí son el objetivo. Son cientos de islas. Es un sector enorme, con muchas aldeas. Ahí está él. Deme naves y vehículos y volveré con su cabeza. ¿Posesión de mi barco? Soy ese que estás viendo. El objetivo está en este grupo de islas de aquí. Jamás he navegado allá. ¿Usted conoce esas aguas? ¿Qué clase de indígenas hay? Básicamente Metcaína y Taunui, como 50 aldeas. ¿Y quién eres tú? Soy Ian Garvin. Soy biólogo marino. 50 aldeas. 100 aldeas no me importa. Entraremos a todas. Yo cazo Tulkun. Para eso estoy hecho. Mi gente hace eso. Tengo cuotas que cumplir. Soy amable una vez. Luego ya no. Bueno, si ya no hay mucho que hacer. No hay que estorbar. ¡Tripulantes a sus estaciones! Oye, no toques. ¿Cómo está la señal del piso? ¿Con esos sensores activos? Con él, vámonos. Velocidad, vuelo. Velocidad, vuelo. Las historias. de su temporada lejos de muertes y nacimientos, de viejos amigos y nuevos amores. Ellos no saben nada. Dispárenle a ese animal. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Vieron lo que hace esto? ¿Eh? Vitutan, Jake, Soli, Uritu, Alibu, Toru, Mato. ¡Que a Toru, Mokto! ¡Ella al suelo! ¡Al suelo! ¡Dama! ¡Abajo! ¡Ya basta! ¡Basta! Entonces déjaselo muy en claro. Si no entrega a Soli, mataremos a la Tzahik. No, no voy a hacer eso. No me digas. No voy a ser parte de eso. ¡Estas personas no saben nada! ¡Ellos no saben nada! ¡No te muevas! ¡Abajo! ¡Cállate! ¿En serio lo vamos a matar? Por favor, no lo hagan! ¡Esto está mal! ¡Lo que están haciendo está mal! ¡Por favor! ¡Quemen todo el lugar! Ok, prendan fuego. ¡Quemen todo! ¡Todo! Seguir corriendo si lo presionamos. Tenemos que hacer que salga. No puedo seguir. Tengo cuotas que cumplir. ¿Quieres una cacería? Adelante. Venga. ¿Aquí? No, hay demasiadas aldeas. No, no, no, no. Con todo respeto, señor. Usted no entiende el vínculo entre los Tulkun y los Na'vi del océano. Sería como matar a un miembro de su familia. Si cazamos aquí, los hostiles seguro vendrán tras nosotros. Eso es lo que quiero. A un hostil en particular. Entiendo cómo te sientes. Yo también me siento solo. Ya dime, ¿por qué te exiliaron? Yo sé lo que sé. tormenta pasará. Lord, hoy vi algo especial. Vi a un joven del bosque elegido por un tulkun. Estoy muy orgullosa de ti. Payakan no mató a nadie. Yo lo vi todo. El bote demonio mató a su madre enfrente de él, ¿lo vio? Reunió a los machos jóvenes y a los muchachos para atacar al barco. Y los mataron a todos. Fueron las personas del cielo, no fue él. No es un asesino. No, Loak. Por la ley de los Tulkun lo es. Carga con esas muertes. ¿Entonces tiene que pagar por eso el resto de su vida? Sabe que estuvo mal, sabe que no tiene que hacerlo otra vez. Hay que decirle a mi padre. No, no, ya tengo muchos problemas con mi papá. Tu padre seguro lo entenderá. No lo va a hacer. Él no entiende nada. Todo el clan no deja de odiarme. Sangre de demonio. Alien, solo ven eso. Te veo. Eres hermano de un tulkun. Eres uno de los nuestros. Señal fuerte, a unos 4000. ¡Vamos a toda máquina! ¡Vamos tras ella! ¡Todo en posición! Ok, acércame. manténla así. En rango, armen el uno. Armando, en la mira y disparando. Inteligentes, tal vez más que nosotros. ¿No más listos que yo? Te estás poniendo el estándar muy bajo. Yo soy quien tiene el arpón. Sí. ¿Cómo lo saben? ¿Que son más listos? A más neuronas, más sinapsis. No solo son más inteligentes, también muy emocionales. Más espirituales. Esta región de aquí corresponde a nuestros centros emocionales, pero proporcionalmente la suya es mucho más grande. Tienen música, filosofía, matemáticas, lenguaje complejo. ¿Ok? Aquí vamos. Que lluevan los billetes. ¿Todo esto solo para eso? Así es. Hambrita. Mala suerte para las bestias. Esta cosa detiene el envejecimiento humano. Solo lo para. Gramo por gramo es la sustancia más valiosa conocida por el hombre. Este tubito de aquí vale unos 80 millones. ¡Piensa rápido! Por favor, no. No me dé risa. La hambrita es lo que está pagando todo en Pandora ahora. Hasta su investigación, ¿verdad, doctor G? Por eso el alcohol. Solo toman eso. Y después, solo desechan el resto. ¡Suelten las bolsas! ¡Hay que hundirla! No, dejen las bolsas. Que sepan que fuimos nosotros. Cobro extra por ser usado como cebo. Espiritual y su bebé fueron asesinados por las personas del cielo. Esta guerra ya llegó a nosotros. Sabíamos de la casa de nuestro pueblo Tulkun, pero estaba en el horizonte, muy distante. Ahora está aquí. A ver, tienen que entender cómo piensan las personas del cielo. El gran balance no les importa. ¡Escúchenlo! Las personas del cielo no se detendrán. Este es solo el comienzo. Dígales a sus Tulkun que se vayan. ¡Dígales que se vayan lejos de aquí! ¿Qué? ¡Vives entre nosotros! ¡Y no has entendido nada! ¡Lucharemos para proteger a nuestros hermanos y hermanas! ¡No! ¡Escuchen! ¡Si deciden atacar! ¡Si deciden pelear! ¡Ellos los destruirán! ¡Destruirán todo lo que aman! ¡Escúchenme! ¡Vamos a luchar! ¡Escúchenme! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Escuchen a mi padre! ¡Por favor! ¡Está diciendo la verdad! Díganles a los Tulkun que si les disparan uno de estos es una marca de muerte. Llámenme y yo los silenciaré. Salvar sus vidas es lo único que importa, ¿no? Salvar a sus familias. Que los Tulkun sepan. ¡Háganlo! ¡Vayan! Debemos pelear. Majake, no me quedaré sin hacer nada. Es una trampa. Quieren que los ataquemos. No están cazando a Tulkun, sino a nosotros. Sueñes que vas a ir, hermanito. Payakan debe saber de los arpones. No, tenemos que dejar tu trasero Skaun aquí. Él está solo. Solamente yo puedo advertirle. Bro, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil contigo? No. ¿Te preguntas por qué no soy el hijo perfecto como tú? ¿El soldadito perfecto? ¡Pues no soy tú! ¿Ok? No soy tú. ¡Él es mi hermano! ¡Claro que voy a ir! Ah, ¿es tu hermano? No, yo soy tu hermano. ¡Lock! ¡Suéltame! ¡Lock! ¡Suéltame! ¡Rápido! ¡Va con Payakan! ¡Lock! todos a sus estaciones. ¡Atención los todos! ¡Los quiero ver moverse! ¡Que lluevan los billetes! ¿Sí? ¿Está bien? No los enfrenten. Allá vamos. ¡Sí, señor! ¡Está cerca! ¡Tres, dos, ya! ¡Atacan a los niños! ¡Atacan a los niños! ¡Defendían a un Tulkun! ¡También a tus hijos! ¿El bote demonio? ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¡Armas! ¡Suenen la alarma! No deberías venir. ¡Voy a ir! ¡Vamos! Thank you. lanzando el 2. Cerca. ¿Quieres a tus hijos con vida? Entonces ven solo. Sabes que no te conviene ponerme a prueba. ¡Locke! ¡No! Yo siempre te protegí, Jake. Y me traicionaste. Mataste a los tuyos, a buenos hombres, buenas mujeres. Te juro que no dudaré un segundo en ejecutar a tu hijo. Un segundo, sí. Quédense aquí. Son asesinos de Tulkun. Deben morir. Aquí. Ahora. A mí es al que quieren. De eso se trata todo, ¿no? Cazar a los Tulkun, llevarse a nuestros hijos. ¡Tú provocaste esto! ¡Tú! Y soy yo el que va a arreglar todo esto. La oferta está a punto de vencer. ¿Qué va a pasar? Dime. No dispares. Ya voy para allá. todos alertas con sus armas. Un tiro sencillo. Si disparas, van a atacar. Espera a que aborde. ¡Atrás! ¡No! y 3. Oigan, ¿están bien? Ok. Yeah. bien, gracias. ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame eso! Sí, ya te escuché. ¡Vamos, rápido! Arriba, tenemos que irnos. Vamos arriba. Ahora, escucha. Escucha. ¡No! Escúchame. Tienen a nuestras hijas. Te necesito conmigo. Y te necesito fuerte. Aquí y ahora. De corazón fuerte. Thank you. hiciste mucho. Papá. ¡No disparen! ¡Vámonos! Eso, ahí viene. ¿Alguien bebe? Hay que atraparlo, para eso estamos aquí. Quédate con él. No. Manténganse alerta. Sigas con él. Tu muchacho no tenía que morir. Tú mismo te lo buscaste. Creíste que podías proteger a tu familia, pero no. Solo hay una forma de que estén a salvo. Terminemos con esto antes de que pierdas otro hijo. Ah! está acabando el tiempo, cabo. O ya perdiste a un hijo. ¿De verdad quieres perder a otro? ¡No te atrevas! ¡Ya mátalo, papá! ¡Armas al suelo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Al suelo! ¡Patéalas! ¡Hazlo! ¡Espósate! ¡No! ¡No, no la lastimes, ¿ok? ¡No! ¡Quieto ahí! ¡No te muevas ni un paso! ¡Eres un hijo de perra! ¡Suéltala! ¡O lo corto! ¿Crees que me interesa un estúpido niño? No es mío. Y es de mi misma especie. Por favor, no. No la lastimes. Solo déjala ir, por favor. No, por favor. No lo mates. Escúchame. Déjala ir. No la toques. Mamá, no lo mates. Un hijo por un hijo. Por favor, no la lastimes. Contaré. Por favor, solo suéltala, ¿ok? Ya déjala ir. Sácalas de aquí. Vengan. Ya, Doc, te debo una muerte. ¡Ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Mamá! No te vas, ¿o sí, Jake? ¿Sabiendo que estoy ahí? ¿Sabiendo que jamás me detendré? Te voy a cazar y cuando lo haga, destruiré a toda tu familia. ¡Papá! Que esto termine aquí. ¡Te voy a... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No bien ya! Menos bolsa de aire. Hay que movernos. Ven, papá. ¿Sabes cómo salir? Eso creo, pero tendrás que aguantar la respiración. No, yo no puedo. Tú sí, tú sí. No. Tienes que salir de aquí. No, no puedo perderte también. Por favor. Voy a dar esto. Te va a ayudar. Venga, papá, si puedes. Confíen en mí. Sí. Calmen su corazón. Respiren hondo. Último aliento. Síganme. dice que toda la energía es prestada. Y que algún día hay que devolverla. Thank you. Oh.